Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, Carlos Morquio te habla y me acompaña Nico Rosales y a la distancia Graciela Carballo. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos. Por favor, bueno, Carlito. Vamos a charlar un poco sobre Ecuador, ¿no? Terrible lo que está ocurriendo. Así es, sí, sí. Nosotros ya recordaba que en una columna anterior, hace ya varios meses, habíamos planteado el tema. Sí. Acá. Sí. Casualmente tengo una idea, ¿no? Habíamos planteado el tema, porque en el periodo de la Revolución Ciudadana, es decir, el que va del 2007 al 2017, donde hubo un enfoque integral de la cuestión de seguridad, en esa década había 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Eso dice la estadística. En el año 2017, cuando Lenín Moreno se da vuelta y empieza una apertura neoliberal importantísima, es decir, se desmonta todo el Estado, se desmonta todo, la criminalidad pegó un salto. Y en el 2017 pasó a 26,5 por cada 100.000 habitantes. Es decir, se quintuplicó. Claro. Y luego, en el año pasado, que acaba de terminar, se estima que está en 38,5 por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos ante el más alto índice de criminalidad de toda la región. Recuerdo que Nico me preguntó si estos datos eran efectivamente así y si Ecuador era más violento que México. Y efectivamente, sí, era más violento que México. Lo que pasa es que no se lo percibía de esa manera hasta lo que sucedió hace pocos días, ¿no? Claro. Donde prácticamente aparece como que las mafias, los grupos de narcotraficantes, pero además también vinculados a la minería ilegal, uh-huh, ¿no? Han pasado a tener el control del país prácticamente, ¿no? Al ejército, a la policía, a todos los recursos que el Estado supuestamente tiene, claro, para garantizar la seguridad, ¿no? Está claro que se ha convertido en un polvorín, ¿no? Manu. Dramática la situación. Te interrumpo un segundo, Nico, te hablas. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Nico? Bien. ¿Cuánto ha tenido que ver Lenín Moreno con la cuestión del sistema carcelario en Ecuador? Porque creo que por allí podría pasar una de las claves para analizar lo que estás trayendo y muy bien respecto a las tasas de criminalidad y todo, y cómo se da esta convivencia también con la policía, ¿no? La corrupción y demás. Exactamente, o sea, hubo toda una política diferente respecto de la cuestión del tratamiento, del enfoque integral de la seguridad. Uh-huh. Entonces hubo, qué sé yo, en el periodo de Lenín Moreno, en 2 años, empezaron a cambiar los directores del servicio penitenciario. Claro. De una manera increíble, y eso continuó con el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Además, empezaron en el año 2021 las masacres en las cárceles. Uh-huh. Estamos hablando de alrededor de 450 presos asesinados dentro de las cárceles, ¿no? Con actos absolutamente brutales, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de uno que le cortaron la cabeza, uh-huh, lo degollaron, le cortaron la cabeza y luego jugaron a la pelota con la cabeza, uh-huh, dentro del penal. O sea, es un nivel de descomposición tremendo, y uh-huh, obviamente la policía, el servicio penitenciario, lo que en Ecuador se llaman guías uh-huh. que trabajan en las cárceles, tienen una connivencia tremenda con las bandas criminales, ¿no? Claro. Tremenda. Eso es así. Y Manuel, también hubo hechos tremendos antes de esto que está ocurriendo, cuando mataron, por ejemplo, asesinaron a un candidato a la presidencia. Y ocurrió en las cárceles lo que vos comentaste recién. Sí, sí. Es parte del asunto, ¿no? Mataron a Fernando Villavicencio, quien había denunciado vínculos entre el narcotráfico y la política. Claro. ¿No? Y lo mataron supuestamente los choneros, que es una de las bandas más importantes que opera dentro de la de las cárceles sí. de Ecuador. Creo que este, ¿no? El jefe es Fito, ¿no? Que, exacto. Que ahora, ahora está fugado en estos momentos. Sí, pero se fugó ese, se fugó el de los Lobos. Los Lobos es un desprendimiento de los choneros. Uh-huh. Es uno de los tantos desprendimientos de los choneros. Y es muy brutal. Y están ligados, además del narcotráfico, están ligados a la minería ilegal. Pero además... No sé si ustedes están al tanto, pero ayer, domingo, 15 de enero, varios días después de lo que viene sucediendo y de que el gobierno haya declarado el conflicto armado interno, etcétera, etcétera, ayer se fugaron 48 presos. Mientras el presidente Noboa dice que se está recuperando el control y la seguridad y bla, bla, bla. Ayer se fugaron 48 presos. Seguramente alguien les abrió la puerta. Obviamente, claro. Obviamente. Eso funciona así. Y es un tema para mí extremadamente complejo, que tiene varias aristas, ¿no? Varias aristas. Por ejemplo, una de ellas es, se ha puesto en discusión cómo puede ser que hayan entrado al canal TC Televisión. Sí. ¿No? ¿Cómo puede ser que hayan entrado a un canal que, bueno, está en un edificio prácticamente blindado, que tiene una serie de controles previos para entrar? O sea, no es un edificio en el que puede entrar cualquiera y menos aparecer en un set de televisión. Claro. ¿No? El programa este, después del noticiero, se llamaba el programa, uh-huh. bueno, muy visto en Ecuador, pero está en un edificio, vuelvo a repetir, que tiene varios controles de seguridad y que tiene personal interno de seguridad. Entonces se ha puesto en discusión cómo es posible que esto haya sucedido, ¿no? Entraron 13 personas encapuchadas al canal, 13, el más joven tenía 16 años, se supone, uh-huh. el mayor tenía 32, y estos eran de una banda que a su vez no es de las más grandes, sino eran de los Tiguerones. Los Tiguerones, que están vinculados a los Lobos, que son otra banda. Bueno, han entrado y han hecho el escándalo que han hecho, ¿no? A nivel internacional. Claro. Pero además hay otra cuestión, que es otra arista también para seguir ardiendo más. Es decir, el informe que saca la policía de Guayaquil, la policía... los que han encargados, digamos, de la investigación, ¿no? Víctor Herrera, el general Víctor Herrera, jefe de la policía del distrito de Guayaquil, que dio el informe de lo sucedido, dice que las armas y explosivos utilizados en la toma del canal son de origen peruano. Es decir, que las mafias están trabajando con una fuerte internacionalización. Claro. ¿No? Claro. Lo cual es tremendo. Dice, los fusiles de asalto y las granadas tienen los sellos de las Fuerzas Armadas del Perú. Increíble. Uh-huh. Y los tacos que usaban, es decir, que son explosivos, ¿no? Que se usan para la minería, también son producidos por la fábrica de armas y municiones del Ejército del Perú. Claro. No, no. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos ante una expansión transnacional o internacional de los Tiguerones y de los Lobos, que a su vez en el Perú también operan por el mercado interno del narcotráfico, y se disputan con el Tren de Aragua, que es una otra agrupación venezolana. Bueno, claro. O sea, estamos ante una diversificación de estas organizaciones criminales, ¿no? Y bueno, tienen evidentemente su gran punto de en este momento de operaciones en Ecuador. Claro. Perdón, no te escucho. No, esto tiene que ver también con la dolarización que viene de atrás. Claro. La dolarización que arrancó en el año 2000, pero atención, cuando gana la Revolución Ciudadana, es decir, en ese periodo que va del 2007 al 2017, ¿no? En ese periodo hay una política estatal y de defensa del Estado, incluso con el dólar como moneda, del cual no se puede salir. Claro. Ahora, cuando esa política estatal de defensa del Estado, de defensa de los derechos sociales, etcétera, es prácticamente barrida completamente desde el gobierno de Lenín Moreno y luego el gobierno de Guillermo Lasso, obviamente, lo ha dicho el propio Noboa, el propio presidente Noboa lo dijo hace 2-3 días, no nos olvidemos que estamos dolarizados y acá el narcotráfico no necesita hacer operaciones para cambiar la moneda. Claro, claro. Y esta es la moneda de la droga también. Totalmente. Claro, y que ellos la tienen directamente. Directamente. Y esto también nos debe preocupar a nosotros en Argentina, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente. Porque vemos el avance del narcotráfico, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Exacto. Monteverde, que el candidato de Ciudad Futura de Rosario, un compañero, ha dicho claramente, atención, lo que está pasando en Ecuador puede pasar en Rosario. Claro, lo ha dicho hace 12 días. Sí, sí. Bueno, y hay más aristas todavía que yo que creo que es necesario ir más al fondo de la cuestión. Porque acá es muy difícil saber todo, pero empiezan a aparecer cuestiones. Por ejemplo, Noboa, el presidente actual, que es un presidente joven, etcétera, etcétera, que aparece como externo a la política y demás, es hijo de un empresario bananero muy importante, uno de los más importantes en Ecuador. Y en Ecuador hay todo una burguesía bananera que se beneficia con la exportación de ese fruto. Ahora, hace unos meses, en un puerto de España, intervienen un barco bananero procedente de Ecuador y encuentran cocaína. O sea, la banana viene con su condimento. Hay un subproducto, parece, ¿no? Exactamente. Y bueno, y esto tiene que ver con cómo funcionan los puertos. Claro. ¿Quién controla los puertos? Claro. Tiene que ver también con el propio negocio que hacen los bananeros. Así es. No nos engañemos, ¿eh? Sí, no son precisamente, empresarios pulcros, decentes y demás, no. Ellos apuestan a cualquier cosa, y eso sucede no solo en Ecuador. Sucede en Argentina, sucede en Perú, etcétera, etcétera, sucede en Colombia. Bueno, es una característica del capitalismo en decadencia de esta época. Sí. ¿No? Ahí, Manuel, Graciela tiene ahí en particular una consulta para ya ir cerrando, ¿sí? Mira, adelante. ¿Cómo no? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Me alegro de volver a recibirte en este programa. Quería preguntarte, porque el otro día yo no me privo de nada y lo escuché a Durán Barba en una entrevista, y decía, hablando de esta situación en Perú, hablando del gobierno fallido de Lasso, él decía que hay un común denominador en los gobiernos liberales, libertarios de América Latina, respecto del narcotráfico, la inseguridad y demás, y él hablaba de cierta ingobernabilidad, que como no hay resortes, como sí tiene el populismo, para controlar, vos dijiste muy bien que en la Revolución Ciudadana esto no sucedía, en el caso de los gobiernos liberales libertarios hay un dejar hacer en aras de la libertad, y bueno, ese dejar hacer involucra policías corruptos. ¿Qué te parece ese análisis de un nuestro? Pero tiene razón. O sea, el propio caso ecuatoriano, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso tuvo que disolver el Congreso y convocar a elecciones acusado de corrupción. Un banquero neoliberal con un programa neoliberal de derecha que opina que el Estado no se debe meter en la economía, etcétera, todo lo que estamos escuchando estos días acá en Argentina. Él tuvo que renunciar porque un cuñado de él estaba vinculado a la mafia albanesa. que es otro grupo que opera en Ecuador junto con los choneros, con los lobos, es decir, es otro grupo de narcotraficantes, la mafia albanesa, nada más ni nada menos que el cuñado del presidente de la República. Entonces, claro, el tema de la gobernabilidad o la ingobernabilidad está planteado efectivamente, porque no hay mecanismos mediante los cuales, ¿no?, el Estado pueda efectivamente defenderse. Entonces estamos ante una situación que es extremadamente compleja, ¿no? Lamentablemente la Revolución Ciudadana no pudo volver a ganar las elecciones. No pudo. Ganó en la primera vuelta y perdió en la segunda vuelta con Noboa, ¿no? Y sí, ese es un gran problema para el movimiento popular. Tiene una responsabilidad, atención, tiene una responsabilidad. Porque, por un lado, el primer problema es que la gran base electoral de la derecha ecuatoriana está conformada por una población joven que desconfía absolutamente de las instituciones, que no quiere saber nada con las instituciones. El desprestigio que tienen las instituciones del Estado en amplias capas de la sociedad es tremendo. Claro. O sea, todo lo que se ha vivido con Lenín Moreno y con Lasso ha llevado directamente a una situación en la cual, ¿no?, hay un desprestigio tremendo por parte de la institucionalidad y, por lo tanto, también de la gobernabilidad. Y hay un segundo problema, que es una responsabilidad directa de Revolución Ciudadana, que tiene que ver con la ausencia de una relación orgánica entre el movimiento de la Revolución Ciudadana con el pueblo indígena. En Ecuador tiene un protagonismo enorme el pueblo indígena. Y han entrado en contradicción por el tema de la ley de aguas, han entrado en contradicción, ¿no?, por el tema de la consulta previa. Es decir, no han logrado efectivamente armar un movimiento popular que a su vez integre realmente a la población indígena, que es muy poderosa y muy fuerte, y que en este momento se encuentra en una situación de crisis, ¿no?, producto de la violencia que se está viviendo, ¿no? Así es, Manuel. Bueno, tenemos que evidentemente estar atentos, porque es muy importante y también es una enseñanza para nosotros, por lo que hablamos hace un rato. Te agradecemos mucho tu participación y quedamos para un nuevo encuentro. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido la columna internacional a cargo de Manuel Martínez, periodista.